El ajedrez. En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los devora, hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigones. Las formas: torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, obículo alfil y peones de agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito.